Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Qué bueno que estamos juntos de nuevo. 23 horas han pasado desde la última vez que nos escuchamos y ya yo ansiaba estar con ustedes. Dios les bendiga. Yo soy el Dr. De León, aquí estamos. Damos la bienvenida a toda América que está en nuestra sintonía, muchos países, mucha gente alrededor de sus receptores de radio. Bienvenida a América, desde Argentina hasta Canadá, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y estamos llegando a prácticamente todos los países de habla hispana del mundo. Bienvenidos ustedes, yo soy el Pastor de León y con ustedes, contentos de llevar diálogo pastoral. Saludos a la audiencia de KBOH en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros. Saluda a la audiencia de la 1050 Radio Luz en la ciudad espacial, Houston, Texas, Costa Rica, Veracruz, México, Centroamérica. Estamos en Perú, estamos en Chile, en Argentina. Dios bendiga también a ustedes que nos escuchan en Cuba, todos ustedes que nos escuchan en todo Centroamérica, todas las islas del Caribe. Estamos llegando a todo Canadá y todos los Estados Unidos de Norteamérica. Dios les bendiga. La que cayó entre espinos nació y luego. Les recuerdo que Diálogo Pastoral llega a usted como cortesía y esfuerzo y patrocinio de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Nuestros servicios son viernes, sábado y domingo, viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Estamos situados en el 4923 de la calle Rusk, en el barrio de Magnolia, en la ciudad de Houston. Es la ciudad espacial y usted puede venir a visitarnos y participar de nuestros servicios, ya sea que no tenga iglesia, ande buscando iglesia o haya querido venir a visitarnos alguna vez. Viernes 7:30 de la noche, sábados 7:30 de la noche y domingos 9:45 y 6 de la tarde. En el mundo entero. Bueno, hemos recibido llamada de Maracaibo, Venezuela, reportando sintonía. Un hermano llamado Denis Hernández nos ha llamado fuera del aire desde Maracaibo, en la República de Venezuela, reportando sintonía. Supongo que nos estará escuchando a través de KBOH. Estamos llegando a todo Venezuela a través de KBOH. Estamos en, sí señor, allá en todas las provincias, todos los estados más bien de Venezuela. Estamos en Maracay, en Maracaibo, estamos en Zulia, estamos en Caracas, estamos llegando a cada uno de los estados, en Carabobo, estamos llegando todos estos lugares en la República de Venezuela, allá en Bolívar, estamos llegando, está al alcance de nuestra voz. a través de KBOH en la onda corta, en la frecuencia 17775. Y ahí está el hermano llamado Denis Hernández desde Maracaibo, lugar de petróleo, donde están los pozos petroleros venezolanos. Bueno, nos están escuchando. Dios les bendiga y nos escucha todos los días. Y hay una hermana que también hace una pregunta más bien de término médico. Bueno, un poquito más tarde le voy a contestar esta pregunta que se nos ha dejado aquí fuera del aire. Muy bien, vamos nosotros a prepararnos antes de dialogar con ustedes en el teléfono contestando sus preguntas. Vamos nosotros a encargarnos ahora de continuar este tema. Estamos ya casi terminando el libro de los Hebreos. Hemos hablado bastante durante estos tiempos y yo creo que usted ha sido edificado a través de lo que hemos explicado. Nos dice aquí la palabra del Señor. Estábamos en la recta final en el día de ayer. Estábamos mirando el capítulo 13, donde el escritor de los Hebreos habla y dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y en el día de ayer yo le explicaba la diferencia, lo que era la conciencia y a lo que se le llama buena conciencia, lo que es mala conciencia. Estábamos mirando la sensibilidad que muchas personas muestran fuera de lo que dice la palabra, de lo que Dios afirma. Y muchas veces esa sensibilidad, una conciencia, decía ayer, súper sensible, genera culpa, que es una culpa que no tiene fundamento. Por otra parte, decíamos que hay personas que sus conductas en verdad hacen rechinar los dientes a cualquiera. No obstante, no se sienten culpables de esos asuntos. Por lo tanto, decíamos que una conciencia fuera de la guianza del Espíritu Santo a través de la palabra es peligrosa incluso para algunas personas, y que se tiene buena conciencia cuando nuestra conciencia es sensible a la palabra del Señor. De ello hablábamos en el día de ayer. Y vamos nosotros a continuar mirando. Entonces veíamos nosotros por qué el escritor de los Hebreos pedía que se orase por él. Ahora vamos a ver el versículo 20. Allí dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero que usted note la bendición que aquí el escritor de los Hebreos ofrece, ya terminando su epístola. Él describe a Dios como el Dios de paz. Y hermanos, esto es una descripción que también no estamos nosotros, como decía yo ayer, seguro de quién escribió el libro de los Hebreos. No dice. Algunos hablan y afirman que fue Pablo, otros dicen que alguno de los seguidores o discípulos de Pablo. No se sabe a ciencia cierta, la iglesia discute mucho sobre esto. Pero fuera Pablo o fuera cualquiera otra persona que escribiese el libro de los Hebreos, si nosotros miramos la descripción o el término Dios de paz, aparece en algunas otras cartas descritas y escritas por el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 33, en el libro de Romanos, en el capítulo 16, versículo 20, en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, cuando habla de la oración, versículo 9. En todos estos últimos versículos que he señalado, allí se nos describe, se nos habla de Dios como Dios de paz. Obviamente, Él es, nuestro Señor es la fuente de toda la paz. Yo quiero que usted note que en muchas de las salutaciones de casi todas las epístolas, en las salutaciones finales, en las bendiciones finales, casi siempre los escritores bíblicos terminan deseando, derramando bendición u orando que la paz de Dios siempre reine en el corazón de aquellos lectores de sus cartas, de sus epístolas. Y esto es importante porque una de las promesas que el Señor nos ha prometido, de las tantas promesas que nosotros los creyentes tenemos, una de las promesas más importantes es la promesa de la paz. Digo esto porque usted puede obtener muchísimas cosas externas, fuera de usted. Usted puede obtener, tener buen trabajo, usted puede tener buena entrada económica, usted puede tener, qué sé yo, las cosas por las cuales la gente lucha, la gente anhela, la gente se esfuerza, y usted puede tener todo esto, pero si usted no tiene la paz interna de tener una relación con Dios, de Dios sentirse respondiendo con paz, con su paz a su corazón, porque Dios se sienta halagado de su fe, de usted haberle recibido. Si usted no tiene la paz de Dios, usted, por más que quiera buscar la felicidad, no va a ser una persona feliz. Yo siempre he dicho que la paz de Dios, paz y gozo, son dos cosas que se dan la mano en el Evangelio. Es más, Jesucristo mismo es el príncipe de la paz. Cuando nosotros vemos la presentación de Jesucristo que Él hace, Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo quiero que usted note la expresión "no como el mundo la da". El mundo y las cosas del mundo pretenden dar cierta paz y pretenden supuestamente llenar la necesidad del hombre. No obstante, hay una necesidad interna que el hombre tiene, que solamente una relación con el Dios de paz puede llenar. Y yo quiero que usted note que Jesús dice: mi paz te doy, dando a entender que Él es el príncipe de paz. Uno de los nombres es este, príncipe de paz. En el libro de Isaías dice: se le llama Padre Eterno, Dios Fuerte, Admirable, Consejero, Príncipe de Paz. La palabra príncipe en este caso nos habla de descendencia real, alguien que realmente domina la paz. Por lo tanto, no puede haber paz para el impío, para el incrédulo. La paz es algo que el Señor solamente da. Y aquí me llama la atención que el escritor de los Hebreos describe a Dios como el Dios de paz, dando a entender que aunque usted carezca de muchas de las cosas que la gente se afana por ella, si usted tiene a Dios, usted puede vivir en paz y estar en paz. Esto lo vemos nosotros. Pablo, incluso cuando habla en el libro de Corintios del famoso aguijón, sufrimiento, dice: enviado por Satanás para abofetearme, dice Pablo. Y dice: tres veces le dije al Señor: quítalo de mí. Y el Señor le respondió: Pablo, te vas a bastar en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice: por lo tanto, me gozaré, me gloriaré en aquello que es mi debilidad, para que el poder de Cristo, para que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Obviamente, Pablo el apóstol conoció y conocía la importancia de tener la gracia de Dios sobre su vida. Y obviamente la gracia de Dios siempre nos va a dar paz. Uno de los salmos, el salmo número 4, es uno de los salmos que a mí más me agrada, me gusta. Allí dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Yo quiero que usted note esta última expresión: me hace vivir confiado. Dando a entender allí el salmista que la paz interna que da Dios se relaciona con la confianza que nosotros podemos desarrollar, la credibilidad que Dios tiene, que calma nuestras ansiedades en medio de la tormenta, en medio de cualquier situación. En Dios, en Cristo, nosotros podemos estar calmados. La palabra paz, cuando nosotros la describimos y buscamos su origen, la palabra paz no meramente significa, bueno, en el mundo secular se le da la descripción a la palabra paz como si fuese ausencia de conflicto. Paz para el mundo, para la gente del mundo es sin conflicto. No hay conflicto. Y esta descripción humanista quizás contradice a la descripción que la palabra del Señor nos da con respecto a lo que paz significa. Cuando nosotros miramos la descripción de lo que paz es en el ámbito cristiano, no es necesariamente ausencia de conflicto, porque usted y yo podemos tener paz de Dios en medio de los conflictos. ¿Se da cuenta? Si usted estudia, por ejemplo, el Salmo 23, hay una expresión fantástica que a mí siempre me llena, y siempre que tengo la oportunidad de expresar esto que voy a decir ahora, lo hago para hacer callo, para hacer cicatriz con la palabra y dejar una marca en las personas con la palabra del Señor. Allí dice, si usted nota, Salmo 23 es uno de los salmos más famosos de la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar. En agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Pero luego el Salmo dice, aderezas mesa, me prepara la mesa. Dice, delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y esta expresión siempre a mí me ha llamado la atención y ha hecho impacto en mi vida y quiero que haga impacto en la vida suya. Dice, Jehová me prepara la mesa para que yo coma. Disfrute, porque el comer para nosotros es disfrutar. No solamente el comer en nosotros sostiene el cuerpo, le da vida al cuerpo, sino también usted deleita, se deleita saboreando la comida. Dice, él adereza las mesas, él me prepara la mesa para que yo coma, para que yo pueda disfrutar los alimentos. Para comer disfrutando alimentos hay que estar en paz. Cuando usted come sin paz, usted quizá come solamente para sustentar su cuerpo, pero no disfruta la comida. No obstante, el Señor, aunque tengamos angustiadores, entes personales, circunstancias, situaciones que tengan la tendencia a atribular a cualquier persona, no obstante, la paz de Dios puede darnos a nosotros la facultad de sentarnos a comer y a disfrutar. Y también el Salmo 4 dice a dormir porque Dios nos sostenga en paz a pesar de las circunstancias. Muchas de las personas que tienen problemas, cuando se miran en tribulación, le dicen como Pablo decía con su aguijón, quítalo de mí. Señor, no quiero esto, quítalo de mí. Pero hay ocasiones que el Señor no pretende quitarle a usted esa situación, no pretende quitarle ese problema, sino quiere enseñarle a usted a vencer viviendo en medio de ese problema o con ese problema y esa situación, y que usted descubra que puede vivir en paz siendo sostenido por el Señor. Es allí donde Pablo nos habla, allá en el libro de Filipenses, cuando él dice, para mí el vivir es Cristo. Y también dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y oiga bien, lo que está diciendo es la esencia de mi vivencia, la fuerza que yo necesito para vivir cada día, viene no de la circunstancia, no de lo que me esté o no me esté pasando, viene de Cristo, y este es el secreto de la vida victoriosa. Si usted es la persona que ante el primer problema, desacuerdo, desaliento, quiere tirar la toalla y salir huyendo, le voy a decir que esa situación quizás usted la quite de su vida temporalmente, pero tarde que temprano vendrá o la misma situación u otra situación similar que genere el mismo conflicto en usted. Y si no ha aprendido a estar en paz y a depender del Señor y a responder con el Señor a esa situación, siempre tendrá que estar huyendo. Hay un momento donde nosotros tenemos que pararnos y dejar que, aún en presencia de los angustiadores, como dice el Salmo 23, usted pueda estar en paz. Con la paz de Dios. Pablo habla bien claro y dice, en una forma maravillosa, él dice, nosotros que estamos atribulados en todo, y él habla de estar atribulado en todo, de estar en cierta situación caído, pero también dice, pero no derribado. Y también dice, pero no desesperado. Dando a entender, yo puedo estar, decía él, en situaciones tremendas, pero estas situaciones tremendas no me van a llevar a un punto de desesperación y no me van a llevar a un punto donde yo esté completamente en el suelo. Puedo estar doblado, pero no voy a estar completamente derribado. Y luego dice, llevando por todas partes la muerte de Cristo en nuestros cuerpos, para que se manifieste en nuestros cuerpos la vida de Cristo. Hermanos, estas son situaciones por las cuales el creyente va a pasar. Pero vuelvo y le digo, la verdadera paz no en nosotros los cristianos, no es ausencia de conflictos, sino comunión con Dios, una comunión de dependencia con Dios, permitiéndole a Él que a través de su Espíritu, la paz de Él. Oiga bien, dice, mi paz yo te doy. Dando a entender que Dios, número uno, Dios no se desespera. Dios no es una persona desesperada. Dios no tiene conflictos. Dios es sin conflicto. Dios está en una armonía perfecta y completa consigo mismo. Dios no tiene conflicto en su entendimiento de las cosas como nosotros los seres humanos la tenemos. Dios sencillamente está en una forma, en la luz inaccesible, en la bonanza moral. Dios está en una situación de tranquilidad, de paz. Y Él ha prometido que esa situación la plantará en la vida y el corazón de cada uno de sus hijos. Mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da. Así como el mundo no la da, la paz que yo tengo, os la dé. Y también Jesús dijo, estas cosas os he escrito para que en mí, mi gozo en vosotros sea cumplido. Oiga bien, el hombre normalmente tiene alegría circunstanciales. Cuando hay circunstancias, cosas que le animan, que van de acuerdo a lo que usted piensa, se siente alegre. Pero al rato se le acaba la alegría. Es la alegría de comprar el carro nuevo. Mientras dura el olorcito y está manejando las primeras 500 millas, usted está contento. Pero ya cuando el carro va caminando ya y se pone viejo, la alegría del carro nuevo se le va. La alegría de la casa nueva se le va. Se da cuenta, son cosas pasajeras. Pero hay un gozo que es perenne, que es permanente, que es eterno, que el Señor ofrece. Y obviamente es espiritual. Entonces, en este aspecto, la palabra del Señor es súper clara cuando dice, y el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, el Dios de paz, se presenta a Dios como el ente, el originador de la paz. Si usted nota, bendito sea el nombre del Señor. Habla de que Dios aquí, en el libro de Hebreos, donde le he leído, puede realmente, generalmente puede responder, porque la duda es, ¿podrá Dios darme la paz que yo necesito? Es quizás la duda que muchas personas se haga. Note usted que dice, el Dios de paz que trajo de los muertos, que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, dando a entender en una forma explícita, no solamente la resurrección de Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre, sino que da a entender que la base de la promesa de esa paz que Dios promete viene dada por el hecho de nuestra relación con el Cristo resucitado. Y número uno, por el poder que de Dios demostrado en poder levantar a Jesucristo de los muertos. Nosotros que confiamos en Jesucristo, que murió y resucitó y nos redimió, y se levantó de los muertos y se sentó a la derecha del Padre, ese Jesucristo, por ser resucitado, tiene el poder. Y por ser nuestro hermano mayor, como hemos visto en el libro de los Hebreos, tiene poder para cumplir en nuestra vida y en nuestros corazones lo que Él ha prometido. Y el Dios de paz que tiene a Jesucristo sentado a su diestra puede, en el nombre de Jesús, hacer todo esto por nosotros. Entonces, el secreto de esto es descubrir nosotros esta relación con Dios genuina, que genere una fe a prueba de toda duda, que pueda llevarnos a nosotros a permanecer en la paz de Dios a pesar de los conflictos y situaciones, que pueda, por lo tanto, generar, cuando usted esté en la paz de Dios, entonces en su vida se va a generar el gozo. Habrá gozo en su vida, gozo en su corazón. Y ese gozo, esa paz, sobrepasará todo entendimiento y le guardará a usted en Cristo. Qué linda es la palabra del Señor, ¿verdad? Y qué clara la palabra del Señor cuando nosotros la expresamos conforme el Espíritu Santo la ha dado. Somos Diálogo Pastoral y voy a abrir las líneas telefónicas ya en este momento para que usted comience a llamar y comience a dialogar conmigo. Así que vamos a comenzar ya. Y hay una pregunta que está en el aire que voy a contestar inmediatamente antes de comenzar a contestar las primeras llamadas. Bueno, aquí está el hermano Luis Serna sembrando, como todos los días. Hay una hermana que me ha llamado preguntándome y dice: hermano, ¿es cierto que las mujeres que toman pastillas anticonceptivas se le aumenta el riesgo de tumores? La respuesta es sí, es cierto. Le voy a decir cuál es la dinámica, si se quiere, de esto. Las pastillas anticonceptivas no son otra cosa que hormonas de mujer. Hay tres hormonas que son las hormonas principales por las cuales las mujeres mantienen su femininidad y su reproductividad. Es el estrógeno, que es estimulado. Hay una glándula que estimula, lanza una hormona, llámala FSH, la hormona, la Follicle Stimulant Hormone, hormona estimulante de los folículos, que esta hormona obviamente estimula a los ovarios. Los ovarios de la mujer produce el estrógeno que es suficiente para madurar esos folículos, ayudar a la maduración del folículo y también en madurar el endometrio, que es la mucosa interna del útero de la mujer. Entonces, por 21 días esa hormona se lanza, se produce a gran escala, y luego, terminado los 21 días aproximadamente, entonces hay un detrimento de esa hormona y viene otra hormona que se llama la progesterona. Y la progesterona, cuando se levanta en su nivel, entonces viene un descanso. Y hay otra hormona, la hormona luteinizante también, que aparece por allí. Bueno, pero hay un se descama el útero, el endometrio del útero, y es donde viene la menstruación. Bueno, esa es más o menos la dinámica fisiológica de esto. Entonces, para evitar la ovulación y el estímulo de los folículos y la hormona estimulante de los folículos que estimule los folículos, lo que se hace en este caso es que se ha sintetizado el estrógeno y la progesterona. Y en pastilla, con estrógeno y progesterona, ya se le da a la mujer la hormona. Y cuando se le da y se le levanta el nivel hormonal, pues sencillamente el cuerpo, la pituitaria, la hipófisis que produce la hormona estimulante de los folículos, sencillamente dice: ¿sabes qué? No vamos a estimular los folículos porque hay demasiado estrógeno y progesterona, ya está estimulado. Y se engaña, si se quiere, a la hipófisis para que no produzca esta hormona. No se madura el óvulo, y al no madurarse el óvulo, sí hay menstruación, pero no hay ovulación. Y con esto es que ocurre la anticoncepción de la persona que toma hormona. Ahora bien, hay un problema, y es que las personas que tienen historia con riesgo de haber tenido infartos, por ejemplo, si usted en su familia hay gente que sufre de presión alta, o hay gente que le ha dado infarto al corazón, o ha muerto de infarto, no debe de usar este tipo de hormona. se ha demostrado, porque usándola aumenta el riesgo de problemas cardíacos. Una mujer que tenga varices grandes en las piernas no debe tomar esta hormona, estas hormonas. Y también hay una incidencia que se ha demostrado que se relaciona con el estímulo de estas hormonas a el cáncer en la matriz, el cáncer en las mamas, en los senos. Hay un incremento, hay un aumento en la tendencia a producir tumores cancerosos en el cáncer del seno. Esto se ha demostrado, y aunque en el día de hoy hay hormonas de estas que ya son mucho más modernas que las antiguas, cuando yo ejercía medicina era una dosis mucho más grande, mucho más masiva. Las hormonas ahora son más, sean hormonas nuevas, sintetizadas, y hay menos riesgo, pero todavía existe cierto riesgo, ¿ok? Contestada su pregunta. Vamos a abrir las líneas telefónicas 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes, dialogando con ustedes, una red poderosa de emisoras, llevando palabra de Dios, llevando ciencia, llevando muchas cosas que edifica, y analizando y contestando situaciones que edifican al pueblo de Dios. 713-991-5760. 713-991-5760. Línea abierta, todas están abiertas en este momento y usted puede llamarnos. Tengo llamadas por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano pastor. Ajá, ajá. Mucho agrado de saludarles. Gracias, mi hermano. Pastor, te voy a preguntar algo. Es con relación, ayer escuché una prédica en la radio. Y en esta prédica estaban diciendo que desaparecerá el dinero en el año 2007. ¿Qué habrá de cierto de esto? Bueno, yo no sé de fecha de cuándo desaparecerá el dinero. Sí se ha hablado muchísimo de que el dinero va a el dinero cash, en la forma en que nosotros lo miramos, va a desaparecer. Y yo sí sé que eso tiene que ocurrir. Número uno, fuera de que la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, donde todo el mundo, nadie podrá comprar ni vender si no esté en un cierto sistema que se va a levantar. Pero al nosotros mirar esto, por ejemplo, en el día de hoy con las supercomputadoras es muy fácil hacer lo que se llama la falsificación de moneda. Varias veces han tenido que cambiar las monedas en Estados Unidos porque hay miles de millones de dólares que se han perdido por dinero falsificado, que daña la economía. En el día de hoy nosotros miramos la tendencia a la gente utilizar debit card, credit card, más que el cash. Hay una tendencia hacia el plástico. La otra cosa es ya en muchos lugares no le pagan a la gente directamente con cheques, sino que tienen que tener una cuenta para depositar directamente, hacer el transfer electrónico de cantidades de dinero que la gente ni lo mira. Usted hace un préstamo al banco y usted antes le daban, tenía que llevar una bolsa y guardia de seguridad para sacar el cash o un cheque por lo menos. En el día de hoy usted no mira el dinero, le dan el préstamo de la cantidad de dinero que sea y ese préstamo llega directamente a la cuenta de banco de la persona que usted le compró y esa persona paga y el dinero no se mira. En otra palabra, ya hay un movimiento de una... Pero que están dando esa fecha 2007 y entonces uno, no es que se alarme, porque si uno está en el Señor, se va con el Señor, pero... Uh-huh. Bueno, lo que hay que hacer es estar preparado. Yo no voy a decir que así en el 2007, en el 2010 o en el 2050, en el 2090, yo no sé. Pero estamos en cierta situación, en cierto movimiento que tenemos que estar absolutamente preparados. Eso sí es cierto. Y en cualquier momento podemos irnos con el Señor. Okay. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga muchísimo. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. 713-991-5760. Línea abierta, usted puede seguirnos llamando. Tengo la línea 2, me dicen por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Adelante. Una pregunta, mire. Yo estoy tomando pastillas depresivas. ¿Por cuánto tiempo es bueno tomarlas? Pastilla para la depresión. Sí, porque pasé por posparto y yo ya le hice la pregunta a usted y me dijo que no era pecado tomarla. No, pues claro que no. Si tiene una condición médica, ¿ajá? Allí su médico es el que tiene que evaluarle y decirle qué tiempo tiene que tomarla realmente. Ok, hermano. Le voy a decir, es muy peligroso, le voy a decir esto. Cuando usted comienza un tratamiento médico, abruptamente dejar el tratamiento sin que el médico se lo quite. Más cuando son este tipo de medicinas. Okay. Porque puede ocurrir lo que se llama un síndrome de rebote. Síndrome de rebote es como cuando usted tiene algo controlado, un spring que lo tiene controlado, un resorte, y de pronto le quita el control y se sale de control. Okay. Entonces puede revertir el avance que haya tenido. Y hay cierto tratamiento de esto que hay que quitarlo paulatinamente. Poco a poco irlo quitando para que el cuerpo no resienta. Ok. Bueno, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga muchísimo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, línea abierta. Usted puede seguirnos llamando. Amén. Línea 3 por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Hello. Adelante. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta es acerca de la conciencia. ¿Qué piensa usted de los pastores que predican por el radio de las semillas? Cuando yo oigo, como que quiero sembrar, pero luego como que no, y luego me siento culpable, porque luego como que les creo y como que no les creo. El asunto aquí es donde es la palabra de Dios. Cuando usted oiga a cualquier predicador, cuando usted me oiga a mí, cuando oiga a cualquier predicador, usted no tiene que aceptar de inicio lo que se dice. En el libro de los Hechos dice que hay que ser como los creyentes de Berea. Los cristianos de Berea, dice, oían a Pablo y checaban con las escrituras si aquellas cosas eran como en verdad se decían. El problema de muchos de estos predicadores modernos es que sacan un versículo bíblico fuera del contexto donde está puesto y explican a su manera eso fuera de la plática que el Espíritu Santo ha dado en el capítulo completo. ¿Se da cuenta? Entonces, no quiero que me diga nombre, pero hay un montón de gente, hermano, que usted... No, pero yo imagino que usted sabe... No, pero no me interesa saber quién es, pero mi punto es que hay un montón de gente que utiliza la radio y la televisión solamente como un pretexto para pedir dinero. Porque habla puro de dinero. Bueno, ok, Dios me la bendiga, mi hermano, ok. Amén. Amén. Hay un montón de gente que lo que hablan es de dinero, y comienzan a hablar del Señor. Y lo único que terminan es hablando de dinero. No se habla de ninguna otra cosa, sino del interés. Y tomando a Dios como que si usted le da dinero a ellos, Dios entonces lo va a bendecir. Y el problema es que, aunque es cierto que la Biblia dice Dios bendice al dador alegre, pero ¿qué le garantiza a usted para decir que esas personas, esos individuos, son ellos el alfolí de la iglesia? Ahí donde está el problema. Hay gente que toma la Biblia en su boca, pero para las conveniencias de ellos. Y hay que tener cuidado con ellos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. No sé si hay más. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Bueno, ahí no hay nadie. Vamos a ver por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Adelante. Hermano, tengo una pregunta para usted sobre la conciencia. A ver. Mira, hermano, mi esposo me dice que tome el diezmo y que lo dé. Y cuando ya lo he dado y mira que tal vez el dinero no ha ajustado o algo, pero él no es bautizado, nomás va a la iglesia y entonces hay pleito y empieza a decirme cosas y dice que yo estoy engordando a los pastores. Ah, bueno, lo que usted tiene que hacer, usted agarre su dinero y diga, mira, aquí está tu dinero. El dinero es tuyo, tú te lo ganas. Cuando yo trabaje y dé dinero, entonces yo diezmo. Pero si tú me das el dinero a mí, para que yo lo administre, entonces yo no le voy a robar a Dios. Pero si te vas a enojar, entonces tenga usted, administre su dinero y róbele usted a Dios y a ver cómo le hace. Okay. Okay. Okay, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Disculpe, quería que me ayudara a ver si me puede decir si las pastillas que le recetan para bajar de peso hacen daño con el tiempo? Mire, la pastilla para bajar de peso depende de qué estamos hablando. Hay muchos productos. Número uno, hay algunas pastillas que tienen efedra, pseudoefedrina o efedrina o efedra, que se ha demostrado la efedra trae problemas cardíacos. Es más, la efedra ya está prohibida aquí en los Estados Unidos de América. Muchos de esos productos, entre comillas, naturales, eran a base de efedra y mucha gente murieron. Hay otras pastillas, por ejemplo, hay una que bloquea la grasa, el nivel de grasa, y hay que tener cuidado porque las grasas son importantes para producir hormonas para ciertas funciones vitales del cuerpo. La mejor manera para usted bajar de peso es tener una dieta balanceada y una disciplina con lo que come. En otras palabras, una mujer, para bajar de peso, para mantener su peso, una mujer debe de consumir entre 1.500 a 2.000 calorías por día. Un hombre de 2.000 a 2.500 calorías. Se cuentan las calorías dividiendo lo que se come en carbohidratos, en grasas y en proteínas. Hay alimentos que son ricos en grasa, otro en carbohidratos, otro en proteínas, y se hace lo que se llama la pirámide de la alimentación. Carbohidratos, grasas y proteínas en un balance y no pasando de 1.500 a 2.000 calorías por día. Y también hacer un poco de ejercicio. Eso es esto de fórmula mágica para bajar de peso, que crema, que tal aparato, que tal máquina, es puro cuento, es pura mentira. Gracias, hermano. Ok, Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano pastor. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Mire, le quería hacer una pregunta. ¿Qué es pecado no diezmar? ¿O me podría explicar qué tan importante es el diezmo? ¿Qué tan importante diezmar? Número uno, si usted no diezma, la iglesia no puede sostener su misión en la tierra. No puede sostenerse porque la iglesia, Dios mandó a que la iglesia se sostuviera con la ayuda de los hermanos. Y si usted no lo hace, sencillamente está desobedeciendo a Dios. ¿Pero es pecado no diezmar? Está en desobediencia. ¿Okay? Ok. ¿Y de los pastores que...? Que no diezman están mal también. El pastor es el primero que tiene que diezmar. ¿Ok? Y de los pastores que no trabajan y viven nada más... Es que los pastores, es que si alguien es pastor, él es pastor. Yo, mi trabajo es ser pastor. Yo trabajo, usted sabe, yo trabajo, hermano, de entre 15, 16 hasta 18 horas diarias. Y yo no trabajo secular. Ya yo dejé de ser médico secular para ser pastor. Y este es mi trabajo. Y la Biblia dice que el pastor, dice, el que trabaja del altar, viva del altar. La iglesia tiene que darle un salario justo a su pastor para que trabaje para la iglesia. Pero entonces la iglesia le da un salario fijo a él. Sí, y a mí la iglesia me da un salario a mí. Yo no agarro el diezmo de los hermanos. La iglesia a mí me paga un sueldo, un salario, y yo trabajo para la iglesia 24 horas al día. Y el pastor también tiene que diezmar. Y yo como pastor diezmo. Yo soy el primero que diezmo en la iglesia, de lo que la iglesia me paga. ¿Ok? Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Le bendiga, fuera del aire. Fuera del aire, muy bien, le atienden ahora, línea 2, hermano, ok, vamos a la línea 3, no había nadie por ahí. Tengo alguna línea vacía, 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. Se les habla la palabra. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, doctor, bendiga. Amén. Mire, hermano, tengo una curiosidad. Hubo una masacre hace mucho, no mucho tiempo, parece que fue en el 73, en un país africano que se llamaba Ruanda. Sí, eso fue no fue en el 73, fue como en los 80 y tanto, fue en los 90. Es Ruanda y Burundi, exactamente. Ande. Sí, creo que fue en los 90. Bueno, ándele, mi curiosidad es que dicen que eso fue para que fue una misión super secreta que hizo Estados Unidos para investigar genes. No, hermano, Estados Unidos no va a hacer eso. No, le voy a decir cuál es la historia de esa matanza. La historia de esa matanza es que hay dos tribus en Ruanda y también en Burundi, que son dos países. En Ruanda hay dos tribus, las tribus de los Tutsi y las tribus de los Hutus. Oh. Y los Hutus son negros los dos, pero los Hutus son chaparro, chiquito, con facciones más, sus caras con facciones, la nariz más ancha. Y los tutsi son más altos, son esbeltos, las narices un poquito perfiladas. Entonces, prácticamente Francia fue la culpable de esto. Le voy a decir, Ruanda había sido conquistada por Francia, Ruanda, Burundi, toda esa parte. Y los colonos franceses, como los tutsis, eran más perfilados, eran, si se quiere, más bonito allá. Entonces, le dieron un gobierno, una parte preeminente dentro de la población de ese país. Y los hutus, como eran más chaparritos, más feitos, si se quiere, entonces los pusieron rezagados. Esto creó un enorme resentimiento. Cuando Ruanda se independizó de Francia, entonces Francia le entregó el gobierno a los tutsis, y los tutsis prácticamente fueron dictatoriales contra los hutus. Pasado el tiempo, los hutus tomaron el control, el gobierno, y dijeron, nos vamos a vengar. Entonces hay un odio por eso, por maltrato. Hubo una rebelión, los tutsis son minoría, hubo una rebelión tutsi, y la rebelión tutsi derrocó al presidente Hutu, que venía volando un avión desde otro país, y derribaron el avión con el presidente y lo mataron. Entonces hubo una revuelta de los hutus que comenzaron a matar tutsi donde quiera que lo encontraran, y mataron varios millones. Perfecto, hermano. Bendiciones, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. No hay nadie. Ok. 713-991-5760. Si hay gente que se inventa cosas y dice montón de cosas, pero la verdad histórica es esta que le acabo de decir. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, yo quería hacerle una pregunta. Ajá. Hermano, ajá, yo quería saber si es correcto que una persona cristiana de alto rango, como, bueno, no quiero decir su nombre, pero es una persona que tiene... Bueno, quien sea, hermana, quien sea, que una persona cristiana, la que fuera. Que esté involucrada, hermana, en el celebramiento y todo eso del Papa, que esté allá en todo ese movimiento. No, es malísimo, hermana, y yo sé de quién usted me está hablando y sé de lo que me está hablando. Ajá. Es malísimo, hermana, y a mí, para mi forma de ver, eso es una desviación. Es una desviación y hay que tener cuidado, porque esa persona de la cual usted está hablando ha arrastrado, tiene una enorme influencia en el pueblo evangélico, y ahora está tratando de llevar gente a Roma, estar involucrado con eso. A mí me luce que es parte del movimiento ecuménico de los últimos tiempos, y esto al pueblo evangélico debe de abrirle los ojos y levantar la atención. La Biblia nos manda a nosotros a separarnos de aquellos que sean idólatras, o que no anden en la verdad, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Ajá. Del aire, pastor. Adelante. Bueno, muy bien. Le atienden ahora fuera del aire. No me cuelgue, por favor. Línea 2. Ya le están atendiendo. Ok. Tengo la demás línea abierta. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Ajá. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cómo me podría aconsejar ayudar una hija de 25 años que tengo? Es la única hija que yo tengo. Ya ha pasado por varios abortos y ha decidido tener un bebé que va a tener... Bueno, los abortos que ha tenido, ¿lo ha tenido provocado o sencillamente porque no puede retener al niño? Porque no quería tener a sus... Ella se lo provocó. Ella se provocó los abortos. Yo tengo 47 años y ella tiene 26 años. Uh-huh. Ella ahora está embarazada, tiene 7 meses de embarazo y ha decidido tener el niño porque dice ya que conoció al Señor, okay, que no quiere pasar eso. Claro. Entonces, como no quiere tener la responsabilidad, ha decidido darlo en adopción. Bueno, es preferible que lo den en adopción y no que lo mate, porque si lo mata eso es un crimen. Y no hay la posibilidad, no sé, de a usted le interesa el niño. O sea, yo estoy dispuesta a ayudarla económicamente, o sea, apoyarla, pero sí, no sé, quedarme con toda esa responsabilidad. Bueno, alguien tiene... Ya 47 años. Bueno, alguien tiene que hacerse responsable. Yo, si fuese yo, y si fuese una persona mía, una hija mía, y fuese yo, digo lo que haría yo, no le digo que tiene usted que hacerlo, yo me haría cargo de esa criatura. Que es mi sangre, que es mi familia. Bueno, pero ya está cerrada, que no me lo quiere dar. Bueno, ya. O sea, que ya no quiere que yo, o sea, que nosotros nos quedemos con ese bebé. Bueno, entonces, ¿qué prefieres? Una familia. Bueno, ¿y qué prefiere esa criatura, hija suya? ¿Prefiere a una criatura que regalársela a alguien que no sea su sangre, a alguien de su sangre que la quiere? Es lo que le digo yo. Si bueno, entonces, adopción, la puede... entonces, ahora le voy a decir, si ella es cristiana, ella lo que tiene que hacer es, su pastor, el pastor de ustedes dos, envolverse y ayudarle y aconsejarle. Ahora, en última hora la decisión es de ella, pero aquí, si usted se quedase con esa criatura, no le estoy diciendo que lo haga, pero si el abuelo se queda con esa criatura, la hija, cuando se le quite la loquera, porque son muchachas que no tienen mente, y ya tenga 30 años, 35 años, ya el niño, la niña, ya tenga 5, 6, 7, 10 años, entonces va a comenzar a quererla. Ya es tarde, pero hermano, pero ya no quiere darme, o sea, ya quiere darme a una agencia. Aquí, hermana, yo no puedo hacer nada, el pastor de usted de hablar con ella, y si ella lo va a hacer eso, ¿cómo le va a usted decir que no lo haga? Si no le obedece a usted y se le pone entre ceja y ceja que eso es lo que quiere hacer. No, hermano, yo puedo legalmente pelear No puede. No puede. Usted es sencillamente una humilde abuela. No puede. Okay, gracias, hermano. Okay, aquí los abuelos, hermana, lamentablemente valen, es un cero a la izquierda que no vale nada delante de la ley. Aquí el derecho lo tienen los padres. ¿Okay? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, hermano. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, nomás le llamaba para hacerle una pregunta. Ajá. ¿Una persona cristiana, hermano, puede asistir a una iglesia católica? ¿A buscar qué, hermana? Bueno, pasa que hay una familiar que va a cumplir 15 años. Bueno, en una celebración, oiga bien. Ajá. Oiga bien, le voy a decir cuándo yo, Pastor de León, iría a una iglesia católica. Uh-huh. Yo le voy a decir, y no tiene usted que hacerlo así. Yo iría a una iglesia católica si un familiar extremadamente cercano, por mi familiar, si yo me quedaría en la casa y no iría, daría un mal testimonio, uh-huh. Para dar un testimonio bueno a favor del familiar. Uh-huh. Entonces yo iría y cumpliría, pero inmediatamente me iría a mi casa. Uh-huh. Ahora, si es una quinceañera, mire, y lo iría si se muriera un familiar mío que fuese católico, por mi familiar yo iría, uh-huh. O se casase un familiar mío muy cercano, por amor a mi familiar yo iría. Pero en una quinceañera eso es una fiesta que no tiene. Uh-huh. Eso es fiesta, ¿entiendes? Yo a una quinceañera yo no iría. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Me ayudó mucho su respuesta. Okay. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, dialogando con ustedes por aquí, desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Línea abierta. Ay, nos quedan 3 minutos y ya nos vamos. Se ha ido la hora. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Yo tengo una muy amiga mía y ella quiere que yo le bautice a su niña en la iglesia católica. Usted no va a bautizar a nadie. Número uno, usted sabe que los niños no se bautizan. Y si usted, oiga bien, los cristianos evangélicos no tienen madrina ni tienen compadre. Y número dos, si usted bautiza a una criatura, después que usted sabe que los niños no se bautizan, porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado. Okay. Así la gente se bautiza después que cree. ¿Okay? También le iba a preguntar, hermano, ¿todavía tienen la serie de Apocalipsis? Claro que sí, la pongo fuera del aire y le atienden ahora mismo. Gracias, ¿okay? Hermano. Ok, línea 1, por favor, le van a atender ahora. Vamos a esperar. Hermano Samuria, línea 1. Amén. Ok, ya la atiende, línea 2. Muy buenas tardes. No, fuera del aire, pastor. Fuera del aire, muy bien. A ver si el hermano la agarra ya porque tiene la otra hermana fuera del aire. A ver. Línea 2, vamos a ver. Vamos a esperar. ¿Ya lo tiene? A ver. Bueno. Lo que yo voy a... Amén. Ok, ya la tiene. Muy bien. Vamos a ver si tengo a alguien más por aquí. No. Ok, yo creo que ya estamos llegando al final de Diálogo Pastoral en el día de hoy. Edificando a mucha gente. Vamos a ver esta llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Mire, yo tengo una hija que me preguntó que si podía poner... Que si no le afectaba ese, ponerse esa depositivo o algo que se ponen para no tener hijos. Ok, es lo que se llama el DIU. DIU es dispositivo intrauterino. No le afecta. Eso, el DIU es lo que se llama la T de cobre o la T de, la T de cobre o la, el 7 de cobre. Eso es un, sencillamente es un, como si fuera un, la mitad de un palillo y del grueso de un palillo en forma de T que está envuelta con un cablecito de cobre y tiene un mecatito de nylon. Eso lo ponen con un aparatito y eso lo que hace es que evita, bloquea que el espermatozoide se una con el óvulo. Eso no hace daño y eso es una forma segura, 99.9999% de evitar el embarazo. ¿Ok? Bueno, Dios le bendiga a mi hermana. Ok, mis hermanos y amigos, muy bien, ya nos vamos. Mañana, con la ayuda de Dios, estaremos a la misma hora, en este mismo lugar, así que no se mueva, somos Diálogo Pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.